Hablando de la Libertad, música independiente. Bienvenidos, comenzamos Hablando de la Libertad, así se llama este programa y es un poco el sentido que le queremos dar a la música que vamos a compartir y que vas a escuchar la próxima hora. Hablando de la Libertad, música independiente, música autogestionada, creativa, puede ser instrumental, canciones, solistas, bandas, música de todos los géneros. Hablando de la Libertad a través de la música. Vamos a los bifes, vamos a escuchar un poco de música y hoy arrancamos con una banda de rock nacional, así, con todas las letras, entre comillas si querés también. Y como todas las bandas que te venimos presentando, esta banda es conocida, conocidísima en la apertura, de calidad, estilo propio, notable masividad. A fines de los 90, un par de hits en la radio los disparó hacia la cima y en el 2010 la banda se precipitó hacia su disolución. Nacieron en El Palomar por el año 1986, cuando un adolescente, Mickey Rodríguez, se juntaba a tocar con Piti Fernández y Dani Buira. Ya los apellidos te van llevando a un lugar. Andrés Ciro Martínez se sumaría tiempo después. La formación original recién iba a estar consolidada con Gustavo Kupinski en el año 1991. Los primeros shows en obras de Los Piojos llegaron en el año 1996. Y con los temas Verano del 92 y El Farolito de Tercer Arco, los convirtieron en una de las bandas más convocantes de la música argentina. Unos años después, la banda anunció la creación de su propio sello discográfico, El Farolito Records. El primer disco de estudio que editarían de esta manera iba a ser Verde Paisaje del Infierno. Compuesto por Piti Fernández, escuchamos Reggae, Rojo y Negro. Me lo dijo Macho cuando hablé con él. Nos están bloqueando con la información y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición. Hizo calor, soñé tu mar azul transparente y fue tan claro que me acordé de la belleza de tu gente. El don de no ser indiferente, se hace falta poner el hombro y de los huevos que hay que tener para hacerle frente a la gringada que se muere de ganas. Pero lejos de casa, yo en la forma que Tony habló no encontré hipocresía. Y la historia que escribe la CIA, yo me la paso por las pelotas. A que me barre el hambre se nota y pasan balas todos los días. Y la violencia se pone fría y te espera sentadita. Que el dolor no me hace bueno.

En Hablando de la Libertad escuchaste Arraigo, Los Gritos del Sótano. Ya hablamos con uno de sus integrantes. Entrevistas. Escuchá a los protagonistas de la escena independiente. Y hoy el testimonio será de uno de los integrantes de Arraigo. Un poco de folk, un poco de tango, un poco de metal también. Pablo Trangone, que está a cargo de la voz, del bombo legüero, del cajón peruano, de los teclados en la banda. Que también la componen Lea en guitarra eléctrica y coros, Mariano en guitarra eléctrica, coros y charango, Fede en batería y bombo legüero. Y Leo, que toca el bajo en este caso. La música de Arraigo suena metal, pero es folclore y tango, claramente. En Arraigo, lo pesado tiene doble sentido. Más allá de los géneros, para ellos, lo que pesan son las ideas. No se ven ni se tocan, pero pesan, gravitan en el suelo donde habitan. Acá la cuestión no es folclorizar el metal o metalizar el folclore, sino fusionar esos dos géneros que, además de gustarles a cada uno de los integrantes, tiene que ver con la identidad nacional y latinoamericana. Arraigo se formó en el año 2004. 2 años después lanzó su primer EP llamado Rancho Sur. Pasaron 6 años hasta que la banda consiguió editar su disco de larga duración, Fronteras y Horizontes, se llamó. Siempre de manera autogestiva, con producción y composición propia. Para bajar la discografía completa y de manera gratuita de Arraigo, o podés ver sus videos también, hay una web, www.arraigo.com.ar. Le preguntamos a Pablo Trangone, ¿qué hace Arraigo? ¿Fusión de géneros o tienen una sonoridad que es propia de la banda? Nosotros tenemos un encuadre, ¿no? Una charla sobre esta historia de la tradición, ¿no? Sobre la inercia de la tradición. Y Arraigo intenta parir, digamos, un espacio para el cambio, ¿no? Si la única responsabilidad de la tradición es retratar cuadros históricos, el arte queda encerrado en un círculo que no tiene punto de tangente, ¿no? Nosotros nos focalizamos mucho en la evolución de la tradición. Folclore, tango y muchos estilos más, ¿no? Esta idea viene a romper un poco la idea de folk metal, a decolonizar un poco la idea de folk metal más ligada a la cultura celta o viking, ¿no? Y es un traer... es un traer en tiempo y espacio hacia nuestra cultura, ¿no? Nosotros tenemos esta cuestión de intentar poner la cabeza donde tenemos los pies, ¿no? Esta expresión es una expresión propia de este prehistórico y geográfico, ¿no? Pensarnos desde el sur, pensar nuestro problema desde el sur y poder pensarnos desde ahí. Eso es un poco el humilde intento de la música de Arraigo. ¿Y qué le preocupa a Arraigo? ¿Qué le preocupa a la banda? ¿Cuáles son los intereses? Hay una frase que nosotros estamos dentro de las nuevas composiciones, dice, para reírme con estas ganas de llorar, ¿no? Y esta cuestión jaurechiana, ¿no? De los pueblos tristes y la alegría de los pueblos. Nosotros estamos muy preocupados por la niñez en nuestro país. Venimos de ese laburo, venimos de laburar en barrios hace muchísimos años ya, más de 15. Nuestros campos de estudio, digo, provienen de ahí y somos gente que pone esas problemáticas, esta cuestión que decía Atahualpa, entre el cantante y el cantor, ¿no? ¿Qué hace el hombre o qué hace el artista cuando baja del escenario? No somos tampoco muy pesados con el tema porque también nos queremos dar un espacio para festejar los encuentros en los conciertos, y realmente los conciertos de Arraigo son una fiesta, son una orgía de un montón de cosas. Que tienen que ver también con una música que no es un producto, ¿no? Un tiempo donde la música se consume, ¿no? Como quien se compra un par de zapatillas. Es importante volver a una noción de arte donde cuando empecemos a tocar no sabemos qué carajo va a pasar. Y nosotros valoramos mucho. No nos da lo mismo tocar acá en Buenos Aires que tocar en el sur, que tocar en Córdoba, que tocar en Jujuy, cada lugar tiene su, ¿no?, esta cuestión de las ideas no se ven ni se tocan, pero pesan, ¿no?, gravitan en el territorio, en el suelo donde habitan, y nosotros nos dejamos llevar mucho por eso. Esa es nuestra noción del arte, y por eso cada concierto de Arraigo es muy particular, depende de la gente que venga y de los encuentros que se produzcan, y fundamentalmente esto, ¿no? ¿Cómo son los shows? Le preguntamos a Pablo Trangone también. ¿Qué mirada tienen sobre, por ejemplo, las presentaciones en vivo? Hace poco yo miro mucha música, y a veces extraño a veces a García, ¿no?, cuando uno lo iba a ver y no sabía si se iba a ir a los 5 minutos, porque sinceramente veo, ya sé lo que va a pasar cuando voy a un concierto, ¿no? Y como a mí y a muchas personas no nos gustan que nos midan el tiempo, ni cuando compramos el pochoclo, ni cuando queremos tomar algo, o cuando nos queremos emocionar, o cuando queremos bajar, o cuando queremos sentir júbilo, eso pasa, se corporiza por cada uno de nosotros. Bueno, esa es un poco la mirada de Arraigo sobre el arte. En el año 2014 se dieron un gusto, editaron 5, con número, así se llama un disco de edición limitada, con canciones de otros artistas que la banda interpretó a su manera. A ver qué nos contaba de eso Pablo Trangone. 5 fue un recreo que nos tomamos. Somos muy cerebrales para componer. Tanto Fronteras como Rancho implicó muchos viajes por el país, ¿no? Esta cuestión de la metáfora como diálogo, ¿no? Muchas veces vemos al género pesado muy ensimismado, muy igual a sí mismo. Y bueno, poder viajar, conocer músicos, nos llevó a esta idea, ¿no?, de preguntarnos qué es lo pesado en la música pesada, ¿no? Y nosotros, una de las respuestas que encontramos fue que esto está en la idea, ¿no? Y elaborar ese tipo de ideas en el marco de música pesada, en diálogo con distintos expresiones folclóricas, porque cuando uno habla de folclore no habla de una misma cosa. Bueno, nos revisitó mucho tiempo de viaje y diálogo y trabajo en estudio. Y bueno, 5 fue un recreo, ¿no?, de poder grabar algunos temas que nos divertían también, y poder dejar algún registro. Vamos a quedarnos escuchando un poco de Arraigo. La palabra pasó de Pablo Trangone, voz, bombo, legüero y cajón, peruano con teclados de esta banda. Suena El Témpano. A veces cuando pienso que todo está perdido, voy hacia alguna de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra que alguna vez me fue tan transparente. La ternura del agua que corre me recuerda la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa, y no hay rima que rime con vivir. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. En las tardes tranquilas, cuando extraño todo, pienso que todo no es lo que perdí. Una rosa de feria, una cosa de perder, se pierde pero se gana. La lucha es de igual igual contra uno mismo, y eso es ganarla. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Recuerdo la quietud de la tierra, la quietud de estar adentro. Se cree más en los milagros a la hora del entierro. Ese hombre trabajó. ¿Quién escribirá su historia? La cal reseca la viuda. duda que sueña, los amigos que siguen igual, la gloria en zapatillas, el florero vacío. ¿Quién sabe si se puso a pensar para qué vivo? Vivo para no perder. Voy hacia el fuego como la mariposa. Seguimos hablando de la libertad. Autopista es todo lo que tenemos. Esta niebla y la autopista es todo lo que nos quedó. Escuchaste La Niebla y La Autopista. En instantes, un poco más de julio y agosto, un poco más de Hablando de la Libertad.